La prensa siria hizo amplio destaque al día de la estrella luz. La televisión central transmitió las fotos sobre las actividades revolucionarias del gran general Kim Jong-il, explicando que él fortaleció Corea como invencible potencia político, ideológica y militar y preparó el firme cimiento para la construcción de la potencia socialista a pesar de las maniobras aislacionistas y sofocadoras de las fuerzas aliadas imperialistas encabezadas por el imperialismo yanqui. La emisora proyectó también las imágenes que muestran la realidad orgullosa de la Corea del Chuche, que prospera día a día bajo la sabia orientación del máximo dirigente Kim Jong-un. Por otra parte, la radio central emitió una noticia especial en elogio de las proezas del general Kim Jong-il, jefe militar de Son Gun sin par y político eminente. La agencia Sana, a su vez, publicó las fotos del dirigente y señaló que él defendió e hizo brillar las proezas del presidente Kim Il-sung durante toda su vida revolucionaria y orientó a Corea hacia el logro de mayor progreso y prosperidad. También los periódicos Al-Baas, Tishrin y Al-Saura insertaron varios artículos en elogio de las proezas del dirigente, gran ideotérico y gran santo sin par, bajo el tema de Corea acoge el 75º cumpleaños del dirigente Kim Jong-il y otros.